Estás afanado, estás afligido, te han decepcionado, otros te han herido. Siempre que haya otra oportunidad, levántate y vete. Vive, vive la vida y olvida la herida, y quiere como si no hubiera mañana. Vamos, ven, anda, ama a tu gente. Andamos con Jesús, y así es que se vive.